Mariano Sayaín, desde una de las casas del hogar del padre Cajade. ¿Cómo andas, Marianito? El periodismo me gusta a mí, como yo le digo, el periodismo de barro. ¿Qué es eso, el periodismo de barro? Es el periodismo salido desde abajo, el periodismo como el mío, el periodismo que sale desde los pibes de la calle, que no está intentando llenarse de plata, sino está intentando que la gente aprenda lo que es el tener el otro al lado. La Pulseada Radio. Es el periodismo salido desde abajo. Bueno, y ya estamos en línea con Daniel Cecchini, que es un periodista de larga trayectoria en medios argentinos y extranjeros. Fue director del semanario Miradas al Sur y corresponsal de la revista española Cambio 16. Y ha publicado tanto en la Argentina como en España, Italia, 10 libros, entre ellos Silencio por Sangre, la verdadera historia de papel prensa. Quizás alguna vez podamos llamarlo por esa cuestión. Pero en este caso lo estamos convocando porque junto a Alberto Elizalde Leal, otro periodista de vasta trayectoria, escribió La CNU, el terrorismo de Estado antes del golpe, libro que, si no tenemos mal entendido, lleva ya 2 ediciones. Y el 15 de mayo pasado empezó en La Plata el primer juicio a 2 integrantes muy conocidos de la Concentración Nacional Universitaria, Juan José Pipi Pomares y Carlos Ernesto el Indio Castillo. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero que te diría es, dado que entre nuestros oyentes hay gente de las nuevas generaciones que no tiene por qué conocer qué fue la CNU o la Concentración Nacional Universitaria, si es posible, aunque sé que no estaría fácil, que les expliques brevemente qué fue la CNU. Mira, la CNU nació como un grupo de choque de la ultraderecha peronista en la Universidad Nacional de La Plata, después se extendió también a Mar del Plata. Fue a fines de la década del 60, principios de la década del 70, y bueno, hasta, digamos, principios de 1974 operó como un grupo de ultraderecha que fundamentalmente se dedicaba a patotear y a perseguir y golpear estudiantes y profesores de izquierda en esas dos universidades, y a veces algo más, como fue el asesinato de Silvia Filler en 1971, claro, cuando irrumpieron a los tiros en una asamblea que se estaba haciendo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mar del Plata. Pero a principios de 1974, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Videgain, fue desplazado y fue reemplazado por el vicegobernador, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabro, la CNU pasó a operar como un grupo paraestatal, parapolicial, al servicio del gobernador. En ese sentido empezó a secuestrar y asesinar a delegados de base, sindicales, estudiantes, docentes, pertenecientes o a organizaciones de izquierda o a la tendencia revolucionaria, como se la llamaba, del peronismo. Operaban con protección policial, como decía, y, digamos, a las órdenes del gobernador Calabró. Después, con la intervención en la Universidad Nacional de La Plata, también pusieron sus armas al servicio digamos, las nuevas autoridades de la universidad, de intervención de tipo fascistoide. Y a partir de octubre de 1975, después de firmados los decretos de aniquilamiento de la subversión, como se llamaron, por el gobierno peronista, que en ese momento estaba a cargo del presidente provisional Italo Luder, empezaron a actuar a las órdenes ya del batallón 601 de inteligencia del ejército. Es decir, es un grupo que nace como un grupo político, que esto lo diferencia de la AAA, por ejemplo, de los, o del Comando Libertadores de América, que eran otras organizaciones paramilitares que actuaron durante el gobierno peronista y que fueron creadas desde ahí para cumplir esa función dentro del terrorismo de Estado. La CNU nace como una organización política y después se transforma en un grupo parapolicial del servicio del terrorismo de Estado previo al golpe del 24 de marzo de 1976. ¿Es cierto que en La Plata llegaron a tener entre 70 y 100 miembros? Sí, digamos, ellos tenían, digamos, la CNU, en función de su desarrollo, esto que te estuve contando, digamos, tuvo miembros que uno podría considerar de tipo político. Claro. Y después tenía un núcleo duro que operaba. Operaba de la manera que te contaba, secuestrando y asesinando. Ellos secuestraban y mataban en el mismo la misma noche. O sea, no operaban con centros clandestinos de detención y dejaban los cadáveres tirados en la calle. Digamos, era una manera de sembrar el terror. Claro. Entre la población, a diferencia de que después del 24 de marzo de 1976 hay un cambio en la política de cuerpo con el plan de sistemático de represión ilegal, donde, bueno, en lugar de tirar los cadáveres aparecen en los centros clandestinos, aparecían a los militantes, ¿no? Claro. Y tuvo, sí, yo calculo que en su mejor momento, por llamarlo de alguna manera, debe haber tenido cerca de un centenar de miembros, pero solo 20 o 30 uno podría decir que operaban militarmente. Ahora, sus cuadros, ¿no? Porque se habla de una fundación allá por el 68 por parte de un profesor de latín, Carlos Lisandro, incluían desde fanáticos ultraderechistas con cierto capital económico y cultural, que no se ensuciaban las manos con sangre, algunos mercenarios vendidos al mejor postor, algunos lúmpenes, o alguna mezcla de todo eso. Sí, digamos, la CNU, como te decía, un grupo de ultraderecha con una ideología muy, muy reaccionaria de catolicismo preconciliar. Tanto es así que Lisandro consideraba que Juan 23 era un infiltrado comunista dentro de la iglesia. Claro, antisemitas además, ¿no? Sí, antisemita. Y antimarxistas. Y antimarxista, ellos englobaban todo esto en un término medio confuso que era la sinarquía internacional. Exactamente. Que atentaba contra los valores de Occidente. Claro, claro. Digamos, un Occidente que se iba degradando por el liberalismo, por otro lado, ¿no? Es el primer juicio contra integrantes de la CNU en La Plata. En Mar del Plata hubo ya con anterioridad otro donde hubo más imputados. ¿Por qué aquí solamente dos? ¿Quiénes más deberían estar sentados en ese banquillo? Bueno, digamos, primero, con respecto al juicio de Mar del Plata, fue muy importante porque en el fallo los jueces incluyeron esto dentro de lo que es crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. Fue un paso muy importante con respecto a los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado previo al golpe, ya que no había un fallo similar antes. Claro. Aquí en La Plata, digamos, se juzga en este momento 7 crímenes, son 4 asesinatos y 7 secuestros. O sea, de los 7 secuestros, 4 terminaron en asesinato y 3 no. Y debería haber imputado entre 8 y 9 miembros. Claro. De la CNU. Pero bueno, la investigación que demoró, la instrucción del juicio que demoró muchísimos años y estuvo cajoneado, fue realmente mala, muy mala, al punto, por ejemplo, que de los crímenes que están en juicio, uno de ellos es el de Leonardo Michelli, un delegado de una empresa tercerizada de limpieza que trabajaba en propulsora siderúrgica, y esa misma noche, el mismo grupo de tareas, secuestra a un compañero de él, también delegado de la misma empresa, Carlos Atich, y a un militante gremialista peronista del Ministerio de Economía, Horacio Urrera, en la misma operación, y sin embargo los crímenes de Urrera y de Satiche no están incluidos en este juicio. Claro. Como tampoco, digamos, y ahora en el juicio están apareciendo los testimonios que van dando víctimas o testigos, van apareciendo otros nombres que ya deberían estar sentados en el banquillo de los acusados. Como en otros crímenes de lesa humanidad, el hecho de no haber unificado las causas llevó a perder tiempo, recursos, exacto, esfuerzos, es lo que se debió haber hecho. Totalmente. Vos pensás que la investigación que hicimos con Alberto Elizalde, que es incompleta, uh-huh, nosotros encontramos casi un poco más de 70 asesinatos, uh-huh, y secuestros cometidos por la CNU, y solo se elevan estos 7, lo cual va a llevar a que se abran causas residuales, hay otras causas en instrucción, claro, y esto va a llevar años. Claro, claro, claro. Años, y con lo cual va a seguir demorando que se haga justicia con crímenes que ya llevan más de 40 años de cometidos, ¿no? Y llegará la impunidad que trae la muerte. Y en algunos casos sí. En el caso de los integrantes de la CNU todavía son gente de 60 y pico de años, ¿no? Claro, claro. Pero de hecho, muchos de los integrantes de la patota, del grupo, del núcleo duro, del grupo de tareas, ya está muerto. Muchos hemos oído hablar de que la juventud sindical en Mar del Plata actuó muchas veces junto a la CNU y que había un joven militante de la juventud sindical marplatense que luego se convirtió en un gremialista muy conocido, presidente de uno de los clubes de fútbol más grandes. ¿Hay pruebas de eso? ¿Hay esperanza de que alguien se atreva a procesarlo alguna vez? Ha habido acusaciones de algún militante sobre Moyano. Nosotros lo que tenemos claro de Moyano, Hugo Moyano, el sindicalista de camioneros, que fue secretario general de la CGT, es que, porque esto está documentado, hay recortes de diario, de conferencia de prensa que ha dado, que ellos iban a marcar a los zurdos que estaban atentando contra el gobierno de Perón. Eso fue lo que Moyano dijo en su momento. Que tenía vínculos con la CNU marplatense en el sentido de tener contactos, no me cabe ninguna duda. Que operara en conjunto con ellos es algo que no hemos encontrado pruebas fehacientes. Claro. Bueno, parece que no están tan inactivos, porque a ustedes les ocurrió en que en una librería de Mar del Plata y en otra de La Plata, La Campana, una conocida librería de la calle 7, sufrieron el destrozo completo de sus vidrieras mientras exhibían el libro de ustedes, ¿no? Claro, esto fue poco después que saliera el libro, y casualmente, con diferencia de un mes, las dos librerías que estaban relacionadas con el distribuidor, claro, del libro, que era también de La Campana, recibieron atentados iguales prácticamente, que fueron la rotura de vidrio. Pero además en esto, en el último año, año y medio, ha habido amenazas a algunos testigos de esta causa. ¿Ustedes también personalmente? ¿Cómo? ¿Y ustedes personalmente han sido amenazados? Nosotros con el Elizalde decidimos, cuando empezamos la investigación, que no íbamos a referirnos a ese tema. Está bien, está bien. ¿Cuál sería un perfil de los dos personajes que están siendo juzgados aquí en La Plata, conocidos como el Indio Castillo y Pipi Pomares? Bueno, empiezo por Pipi Pomares. Pipi Pomares es un antiguo miembro de la CNU, prácticamente del grupo inicial de la CNU, que digamos, rodeó a Di Sandro y el primer jefe nacional que tuvo la organización, que fue Patricio Fernández Rivero. Y después se transformó en uno de los lugartenientes del Indio Castillo, que era el jefe operativo de la banda. Vuelta a la democracia, Pipi Pomares se recicló en el Partido Justicialista de La Plata, y bueno, y llegó a ocupar cargos en la Municipalidad de La Plata durante la gestión de Julio Alac, y después fue asesor entre otros cargos que tuvo, ¿no? Fue asesor del bloque de senadores del Frente para la Victoria en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, esto con todo el mundo sabiendo quién era. Claro, claro, claro. Sí, es notable cómo se refugiaron en cargos públicos. Radicales o del partido que quieras, ¿no? Sí, sí, sí. Y con un pacto, una suerte de pacto de silencio. ¿Por qué pensás que no huyeron? ¿Porque pensaron que la impunidad era tal que nunca los iba a alcanzar? ¿No tuvieron la posibilidad? No, yo creo que por una cuestión de impunidad se sentían muy protegidos. Claro. Muy protegidos por una trama político-judicial aquí en la ciudad. Vos pensás que cuando nosotros empezamos a publicar la investigación, al poco tiempo tienen que desplazar a dos directores de la Cámara de Diputados, que son Antonio Agustín Jesús, Ricardo Calvo, Tony y Richard. Uno era director de Relaciones Legislativas de la Cámara de Diputados y el otro era director legislativo de la Cámara de Diputados, y llevaban una carrera de casi 30 años dentro de la Cámara de Diputados, que pasó por las gestiones, por presidencias radicales y peronistas, ¿no? Gente de mala memoria que había olvidado sus pecados de juventud. Algo así, o gente que se sentía muy protegida e impune. Por mi parte, lo último, no sé si mis compañeros quieren preguntarte alguna otra cosa, pero Daniel, no sé si no te llamó la atención poderosamente que la semana pasada, yo me enteré de esto el sábado, curiosamente el gobierno decide desclasificar dos documentos secretos. Uno firmado por Juan Domingo Perón poco antes de morir, en abril de 1974, y otro firmado por Isabel Perón. El de Juan Domingo Perón es el decreto secreto número 1302, que ordena eliminar las acciones subversivas, violentas y no violentas, en referencia a los conflictos graves número 1, denominado Topo, y número 2, denominado Yacaré, típicas denominaciones de los servicios, ¿no? Sí, sí, claro. Y esto nos lleva inevitablemente a un tema que fue tabú durante mucho tiempo y probablemente les haya servido de protección a estos personajes, y es la dificultad para avanzar en las responsabilidades del propio Perón en lo que fue la represión antes del golpe. Sí. Digamos acá, y digamos, estos documentos se conocen ahora. Hubo un documento que no pudieron ocultar en su momento de octubre de 1973, se llamó el documento reservado de la mesa directiva del Movimiento Nacional Justicialista, que también se conoce como el documento reservado de depuración del movimiento. Claro. Donde se baja la directiva dentro del movimiento de eliminar los elementos ajenos a lo que sería la doctrina peronista, es decir, la persecución del peronismo de izquierda. Los que habían sacado los pies del plato, según aquella célebre expresión. Claro, y este documento que lo filtró un ministro de las TIR era el presidente en ese momento. Claro. Pero este documento se leyó en presencia de Perón. Un ministro de las TIR, horrorizado, lo filtró al diario La Opinión y el diario Crónica, claro, que lo publicaron. Y entonces, después de 3 días de negarlo, el gobierno tuvo que reconocer la existencia de ese documento. Con lo cual, digamos, hay toda una línea entre ese documento que se conocía y estos decretos secretos, ¿no? Bueno, Daniel, queremos agradecerte la comunicación telefónica. La verdad que sobre estos dos personajes también hay mucho para seguir investigando y también dando cuenta de los hilos que los sostuvieron, de alguna manera, esta trama, de alguna manera, que los sostuvo estos últimos años, porque en el caso incluso, bueno, recién decíamos, de Pipi Pomares, que fue, creo que funcionó de desarrollo social, nada más ni nada menos. Sí, él estuvo uno de los cargos que tuvo. De la municipalidad. Sí, digo con el vínculo que eso se tiene, digo, son cargos en los que uno tiene un vínculo directo con el ciudadano, con la persona que se acerca, digamos, exigiendo o pidiendo alguna política pública de ese tipo, no son lugares menores, digamos, en una gestión. No, claro. Y bueno, con lo que ello implica. No así tanto, ¿no? En el caso de Castillo, que sí tuvo la Castillo misma posición. Después se vinculó con el Modín. Claro. De Aldo Rico. Y después con un sindicalista marítimo, el Caballo Suárez. que hoy está preso, con el caballo Suárez, dieron prácticamente un golpe de Estado dentro del sindicato, por la fuerza de las armas ya en la década de los 90, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero también Castillo de alguna manera estuvo vinculado a la política. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. Bueno, de alguna otra manera sí, eso quería decir, ambos habían seguido vinculados a la política, quizás en el caso de Pomares con un poco más de, digo, un lavado de cara inclusive todavía más, sí, más trabajado. Sí, sí, también por las características de cada uno de ellos. Castillo nunca mostró otra figura que la de matón. Claro. Pomares se disfrazó de político de alguna manera. Claro, claro, claro, claro. Bueno, Daniel, muchas gracias por la comunicación y seguiremos en contacto, bueno, para ver cómo también sigue este juicio también y, bueno, por tantos otros temas que no, con los cuales te has puesto a investigar, digamos, y han iluminado tanto sobre la historia de nuestro país. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Ana. Un abrazo. Besito. ¡Opa! Bueno. Interesantísima la charla, ¿no? Me quedo pensando, sí, en los lugares... digo, por los que han pasado estos dos personajes acá en la ciudad. Uno ha escuchado estos días, o hace ya unos cuantos días, en sus lugares de trabajo, hacer alusión a la situación de que estaba pasando el pobre, entre comillas, el pobre Pipi Pomares. Claro. Bueno, cuánta gente, o frases del tipo de cuánta gente le dé favores al Pipi. Bueno, ¿no? Sí, sí, cuánta complicidad en todos los... Digo, uno perdón, una vez se piensa, sí, digo, lo he escuchado de gente, de laburantes, ¿no? Sí. No lo digo de los que le den favores de peces, claro, gordos, ¿no? Claro. Digo, cómo se el entramado ese, porque este lugar que ocupó en desarrollo social no fue menor, digamos, tampoco en ese lavado de cara. Fue asesor, esto, del bloque El Frente para la Victoria. No estamos hablando, digamos, Pero sabés que me suena, Dami, también a lo mismo que venimos hablando también con la iglesia, ¿no? Digo, el amparo que tienen es también porque la misma persona que lo amparan son responsables también de alguna manera, y donde cae uno, caemos todos, ¿no? Me imagino que debe ser eso. A veces también se está comprando silencio. Sí, sí, sí, o protección, ¿no? Digo, estos tipos tienen un poder todavía que demuestran en las amenazas que realizan. Muy interesante también, ¿no? Esto de que decidieron a partir de hacer esta, claro, investigación no hablar, sí, de, sí, eso, sí. Pero digo, demuestran, lo sabemos, con la fuerza represiva en casi todos sus ámbitos, si hablamos de la policía, si hablamos de los milicos, si hablamos de la fuerza esta, de las patotas, siguen teniendo todavía cierto poder, y eso me imagino que muchos políticos también lo deben usar, bueno, ¿no? Yo justamente le comentaba a él lo de la rotura de las vidrieras de las librerías que exhibían, sí, el libro. Esto, sí, sí, ocurrió, sí, hace un año y medio y, sí, dos años. Sí, sí, sí, sí. Es muy reciente. Esto es La Pulseada de Radio. Dios, ¿eh? ¿Quién nos banca a nosotros, negro? ¿Tenemos algún matón, alguno que nos banque? No. Somos nosotros nada más. Perfecto. Vamos. Estamos fritos. Bueno, estamos hasta las manos. Mole, ahí está, mirá. ¿Qué se escucha? A ver. Lo que vamos a escuchar ahora es una banda que pasó la semana pasada. Ahí está. Ahí suena la cumbia y la música latinoamericana de Mochilas, que estrenan este videíto, que se llama Corazón Cobarde, no es Corazón Valiente, es Corazón Cobarde de Mochilas, que presentan, podés chusmear en YouTube, está el video original. Che, ¿serán los de Mochilas que estuvieron acá el otro día? Sí, obvio. Está buenísimo el videíto. Y está recién estrenado, hace dos días. Podés ampliar la pantalla si querés y torcerla si miramos. Y lo vemos, ahí va. Y lo vemos el video, mirá lo que pasa. Mientras escuchamos la canción. Ahí están empujando la camioneta. Sobre todos los oyentes lo van a ver mejor. Sí. Por no haberte dicho todo lo que siento. Qué tonto que fui. Corazón cobarde. Y ahora estoy aquí. Tan lejos de ti. Ese tren ya pasó. pulseada. ¿Pulseadita chino o pulseada? La pulseada es cuando jugás así. A ver quién tiene más fuerte y el otro con el codo de la mesa, me agarra de la mano y el que llega el que toca el primer piso pierde. Pierdo, depende contra quién juegue. No, si juego contra vos pierdo, si juego contra vos también, contra mi mamá no sé. A la pulseadita china es la que haces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y le tenés que poner el pulgar arriba. La pulseada, la cocina de la calle. Che, hermoso el video, de mochilas. Muy lindo el video, la verdad. Muy linda, sí, muy bueno, muy bueno. Felicitaciones a los chicos. Sí, la verdad que... Felicitaciones a los chicos. Que estuvieron... ¡Opa! ¿Le gustó de mochila el otro día a usted, Santillán? Sí, espectacular. Muy buena. ¿Te gusta la cumbia? Sí, audio más vale. ¿Qué cumbia le gusta? ¿Alguna cantante? Sí, alguna cantante. ¿Cuál? Ajá. ¿Cuál? Está arreglado, esto está arreglado. No. No, escúchame, no. ¿Una cantante que yo tengo pintada en el tambor? Sí, señor. Ah, no le puedo creer. Natalia Oreiro. No. ¿No es Natalia Oreiro la que se hizo la película? Gladys la bomba tucumana. La hija. Gilda. Gilda. Papá. Bueno, te ponga mal. Bueno, esto se está, se pone como sí, loco. Se está yendo por las ramas. Bueno, el momento acá en el que las recomendaciones musicales, de libros, de películas, de cosas que no hay que hacer también. Un día podremos hacer un tráfico de. Sí. Sería como sería, en vez de tráfico de tentaciones. Bueno, cosas que no hay que hacer. No. Tentaciones en las que no hay que caer. Exactamente, claro. Un día vamos a hacer esa. Con ustedes, Carlos Gaffa. Pará, ¿puedo hacer una presentación pero más? Pará, yo con Carlos Gaffa salí hablando. Pero vamos de nuevo, a ver, ¿qué querés? A ver. ¿De Gasman? No, el martes que viene. Hola, Juan, ¿qué tal? Una presentación para Carlos Gaffa que le va a gustar. Que vino Julián Axad, un amigo de la casa, y dijo... Pero este es un grosso. ¿Vos sabés, sí, Eva? Sí. ¿Sabés, ay, Eva, quién está acá? Este es un grosso, eso quería decir, nada más. Nada. Bueno, Gaffa, sí. Sí, pariente del ex intendente de Buenos Aires, Carlos Grosso. Sí. Debe haber querido decir eso. Yo creo que sí. Bueno, en el tráfico de hoy vamos a referirnos a la última película de Scorsese, que se estrenó el año pasado. Todavía está en cartelera en algunos cines de Capital, pero ya no en La Plata, de manera que acá la única forma de acceder es a través del DVD. Se trata de Silencio, un extenso film de 161 minutos de duración, producido el año pasado entre Estados Unidos, México y Taiwán, en cuyas verdes colinas se desarrollan las acciones. Martin Scorsese, nacido en Nueva York hace 74 años, con casi 50 años de carrera, es uno de los más grandes directores vivos, célebre por lo menos desde su consagración con Taxi Driver en 1976, Palma de Oro en el Festival de Cannes. Entre los numerosos trabajos que incluye su filmografía, hay muchos que sin dejar de ser grandes películas, se someten a las reglas de la industria. Serían los casos, para dar solo dos ejemplos, de su remake de Cabo de Miedo o de Buenos Muchachos. Uh-huh. Pero su obra incorpora también largometrajes que están mucho más vinculados a sus propios impulsos creadores como artista que a las demandas del mercado. Así ocurre con el tríptico dedicado a sus obsesiones religiosas. Scorsese es un católico ferviente que llegó a pasar por un seminario, compuesto sucesivamente por La Última Tentación de Cristo, de 1988, Kundun, de 1997, y ahora Silencio, de 2016. La Última Tentación de Cristo se basó en la conocida novela del mismo nombre del griego Nikos Kazantzakis, que imaginó un Cristo más humano que divino, y despertó en su momento acaloradas controversias. Recordemos que en la Argentina las presiones eclesiásticas impidieron su estreno en las salas de cine, y cuando un canal de cable quiso exhibirla, fundamentalistas católicos lograron impedirlo mediante un amparo judicial, alegando profanación de la fe y sacrilegio contra la figura de Jesús. La película de la que queremos hablar ahora, Silencio, es la segunda adaptación del libro homónimo de 1966, de Yusaku Endo, que ya había sido trasladado a la pantalla por Masahiro Shinoda en 1971. La trama remite a dos jesuitas portugueses, el padre Rodríguez, encarnado por Andrew Garfield, y el padre Garupe, representado por Adam Driver, que parten en 1643 hacia un Japón todavía feudal en busca del que fue su mentor, el padre Ferreira, asumido por Liam Neeson, quien se habría transformado en apóstata. Su guía, Kichihiro, con sus sucesivas traiciones y arrepentimientos, es una clara alusión a Judas, mientras que a Rodríguez le toca ser el Cristo de esta historia. En la isla los recibirá una comunidad de campesinos conversos que viven aterrorizados por el Inquisidor. Las imágenes, en grandes escenarios naturales, son impactantes, y por eso el director de fotografía, el mexicano Rodrigo Prieto, fue nominado al Oscar. Las autoridades orientales de entonces consideran al catolicismo una avanzada en las intenciones de conquista de las potencias europeas y se proponen aniquilarlo. Los capturados son forzados a renegar públicamente de su fe, pisoteando imágenes sagradas. No hacerlo implica ser cruelmente torturado hasta morir. Y para que el ejemplo cunda, lo mejor es la apostasía de un sacerdote, al que se lo obliga amenazándolo con ejecutar campesinos en su lugar. Rodríguez no sabe qué hacer. ¿Fingir para salvarlos? ¿Resistirse, aunque le cueste la vida a él o a otros? Interpela a Dios y solo le responde, como reza el título de la película, el silencio. Dice el padre Rodríguez a su Dios: tengo miedo, el peso de tu silencio es terrible. Rezo, pero estoy perdido. O no le estoy rezando a nadie, porque en realidad no estás ahí. También uno de los grandes films del sueco Ingmar Bergman se llamó El silencio, en referencia a esa mudez de Dios frente al reclamo desesperado de sus criaturas. El ya escéptico padre Ferreira habla del choque de culturas y del sincretismo entre católicos y budistas, que hace que por más supuesta conversión que exista, es un engaño suponer que estos últimos se han transformado en cristianos. Por su parte, el padre Rodríguez se interroga: ¿ese mutismo de Dios significa que no existe? ¿O es otra de las pruebas a las que somete a nuestra fe? ¿No son en última instancia dudas diferentes a las que asaltan hoy a quien trata de conciliar la idea de Dios con las tremendas injusticias que padecen hasta los más inocentes que habitan este mundo? El final, que por supuesto no vamos a revelar, encierra la respuesta que el propio director ofrece a estas angustiantes cavilaciones. Silencio no es la obra maestra de Scorsese, pero por el solo hecho de atreverse a un tema de una profundidad semejante, tan lejos de la insoportable levedad de la mayoría de los productos de Hollywood, es un film que merece verse. Además, porque aunque proviene de un creyente, no es una obra que pretende imponer dogmas, sino que se abre a compartir sus dudas. En función de todo eso, es que le adjudicamos 4 linternas, es decir, la consideramos una película muy buena, cuya visión es recomendable. ¿Cómo ilustrar y cerrar musicalmente esta intervención? Si de clérigos hablamos, hay otros curas que en otra época y diferente lugar también fueron martirizados, pero no a manos de los llamados paganos, sino de supuestos defensores de la cultura occidental y cristiana que eran, en realidad, fanáticos asesinos. Así le ocurrió, entre otros, a Monseñor Arnulfo Romero, del Salvador. Así le pasó también, según canta el rey de la salsa, Rubén Blades, al padre Antonio y su monaguillo Andrés. Sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Tengo la pared y le pegué a la pared y al techo y al colchón. Cuando iba más viejón, yo salí la pelota y me tiré con la pelota. El jugador Rossinelli. Yo. Simón. No, mamá, era usted Simón. Ahora tengo dos. Dos y medio. Dos y medio. La caja presenta cómo organizar una escapada de fin de semana en tres pasos. Uno. Fuimos al auto a buscar la pelota. Fuimos al sub y baja, al tobogán, al de la dobladita, me atajó, hizo dos pies y me tiré rápido. A mí me gusta el color, el rosa, la milanesa de soja. La pulseada por un país con infancia. ¿Qué dice papá? Aguante los pies. Seguimos en la pulseada radio. ¡Opa! ¡Opa! Bueno, Santillán, ¿cómo viene? Cuénteme usted qué pasa todos los días. El ensanche de la avenida 7. quiero denunciar. No, no me haga montoncito. Porque esto es una radio comunitaria que se ocupa de los problemas de la comunidad. Exactamente. Y resulta ser que la obra del ensanche, la avenida 7, tiene más pozo que antes, que una cosa de loco. No, lo querés decir al aire. Bueno, ya lo dijiste, hermano. Que terminen rápido, viejo. Claro. Estoy cansado ya. Bueno, en este bloque vamos a hacer mi tráfico de tentaciones, el apócrifo. Claro. No el de Carlos Gassman, sino el mío. Claro. Porque el jueves pasado, el día 25 de mayo, después de comerme un riquísimo locro, fuimos con mi amigo Fran Páez. Voy a decir que es amigo mío, uno de los creadores de esta serie, del primer episodio de una serie que se llama Belisario, el pequeño gran héroe del cosmos. Y esto es. Belisario es una animación en 3D que se hizo, en colaboración, o en realidad participan varios actores, pero fundamentalmente está bancado, digamos, por la universidad pública, porque el proyecto, digamos, se impulsa desde el planetario de la ciudad de La Plata, que depende de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Belisario es una, como decía, una animación en 3D que lo que hace es son las aventuras de un pequeño ratón astronauta que viaja en el tiempo, un poco empezando a contar la historia de la astronáutica argentina. Está muy muy bueno. La dirección de esto es de Hernán Moyano, y el guión también es de Hernán Moyano y de Pablo Santamaría. Vamos a tratar la semana que viene de que este tráfico apócrifo se extienda, y vamos a tratar ya de... ¿Ya la viste vos, Dami? Sí. ¿Y se puede ir con niños o se puede ir solo también? Exactamente, yo la fui a ver como de grandulón. Pero en realidad las funciones son para los niños. Esto es totalmente gratuito, eso también es importante decirlo. Está viernes, sábados, domingos y feriados. Tiene dos funciones, una a las 3 y media de la tarde y otra a las 6 de la tarde. Hay que ir un rato antes a retirar las entradas, como suele pasar con este tipo de funciones cuando son gratuitas. ¿Antes cuánto? ¿El día anterior? No, una hora antes, creo que ir un rato antes. Ahora, si va a hacer las cosas, hágalas completas. De 1 a 5 linternas, ¿cuánto? La verdad, yo 5. No, vamos a darle tambores. Le damos tambores. Claro. 5, Está buena. No, está muy buena porque además, aparte, digamos, participan, digamos, en el inicio de la película, del primer episodio que se proyecta, porque además es una imagen, la pantalla es 360, uh-huh, es la pantalla del planetario, que es uno se sienta mirando para arriba y la imagen lo envuelve a uno. O sea que Fran también me contaba que todo el pensar las imágenes de esa primer episodio implica pensar todos los objetos alrededor de la cabeza de uno. Qué bueno. Es Opa. Impresionante, y lo que es a destacar, que es gratuito, pero digo también, está hecho con todos recursos, bueno, en el caso de Fran y otros que participan, son todos egresados también de la Universidad Pública. ¿No se mareó? Sí, me mareé un poco, porque tiene algunas imágenes que van muy rápidas, en un momento el ratón viaja en el tiempo. ¿Y cómo haces para mirar todo? No hay forma de ver todo, ¿ves? Sí, claro, va siguiendo, igual está pensada, el personaje lo podés ir siguiendo alrededor, pero centralmente uno, las imágenes pasan por la parte frontal de uno, digamos. Uh-huh. Pero bueno, en algún momento uno tiene que inclinar la cabeza hacia atrás porque algunas imágenes... Necesitaría el célebre panóptico. Claro, sí, es un panóptico al Pero revés. Es excelente y los chicos quedan totalmente asombrados. Bueno, ahí un poco, en cada función están los realizadores de este primer episodio, digamos, de esta serie, que cuentan un poco esto, que está hecho con recursos de la Universidad Pública, que esto, nada, está al nivel, digamos, de lo que se está produciendo en los grandes centros, digamos, donde se producen este tipo de animaciones. Y con un costo muchísimo más bajo, digamos, de los millones y millones de dólares que gastan Pixar en Estados Unidos, claro, para hacer una serie de este tipo, y la calidad es excelente. Y también tiene la particularidad de que la música es muy, pero muy, muy buena, porque la música es justo la tesis de graduación de un estudiante chileno de composición que tuvo la suerte, o la facilidad, o no sé cómo decirle, de que se ha grabado por una orquesta, si mal no recuerdo, por decirte, ¿no? Uh-huh. De Holanda, o no me acuerdo, un lugar de por allá, después de averiguar bien. Lo estoy diciendo todo a medias, ¿no? Pero bueno, para eso vamos a entrevistar a la gente que la hizo la semana que viene. Claro. Pero bueno, por eso es apócrifo el suyo. Por eso, porque tiro datos a después lo voy a buscar. Vos tenés que decir más o menos, sí, tirás frases más como más o menos, como... Puede ser esto o puede ser algo parecido. Sí, como te digo una cosa, te digo la contraria. Tengo mis principios, sí, etcétera. Sí, pero también tengo otros. Bueno, nada, quería hablar bien de esto porque me viene re contento de ver eso, que está buenísimo. Bueno. Pero es la idea, como la idea que dicen de Charly García, que si hubiera nacido en otro lado, sería una estrella mundial. ¿Quién? ¿Se entiende lo que ¿Yo? Digo? No, esto del Belisario, digo, estos proyectos que están hechos acá, con bajos recursos, con una con un ingenio que mata recursos, ingenio mata recursos, esto, digo, si se produce en otro lado sería un éxito mundial, es esa la idea, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, sí. Claro. Y no sé, calculo que después, bueno, la semana que viene vamos a preguntar, calculo que irán a participar de algunos festivales o algo, porque el producto es muy, muy bueno. Aprovecho para agregar algo que sería como un tráfico bis, pero que es algo que siempre vale la pena recomendar porque ha vuelto a ponerse en cartel El Fulgor Argentino. ¿Qué es El Fulgor Argentino? ¿Qué es? Es una obra de teatro del grupo Catalina Sur, que trabaja en el Galpón de la Boca, me dijo que usted. Dirigen Ademar Bianchi y Ricardo Talento. Son vecinos de La Boca que escriben su propia obra, preparan su propio vestuario, la actúan, hacen la coreografía, y en realidad, en este caso, ellos hicieron, por ejemplo, una obra anterior que se llamaba Venimos desde muy lejos, donde reconstruyeron la historia de la inmigración en La Boca con los recuerdos y con las propias ropas que trajeron sus abuelos desde el otro lado del mar. En este caso, El Fulgor Argentino es un club de barrio donde va pasando la historia argentina. Uno va viendo los grandes episodios de la historia, desde el golpe del 30 en adelante, cómo repercuten en ese club donde se organizan bailes. Recuerda un poco la película El Baile de Héctor Scola, donde la historia era contada a través de los bailarines. Bueno, esto es de un nivel de profesionalismo realmente impresionante. No hay que disculparles nada porque se trate de teatro comunitario. Todo lo contrario, es hiperprofesional, uno lo va a ver y se encuentra y un despliegue además increíble, con gente de Francia, gente de España, gente de Italia, que vienen a ver este fenómeno del teatro comunitario argentino, que es, aunque además Bianchi es uruguayo, que han logrado hacer algo realmente maravilloso. Y después de mucho tiempo ha vuelto a la cartelera El Fulgor Argentino, así que aunque implica el esfuerzo de reservar previamente, irse hasta Buenos Aires, vale, etcétera, no se van a arrepentir. Es un espectáculo maravilloso. ¿Puede ser una apócrifa más? Sí, yo creo que hacemos una apócrifa y ya vamos cerrando el programa. Sí, sí, pero vale la pena y creo que no vamos a llegar. ¿2 de junio cuándo es la Musta? El viernes. Bueno, por eso no vamos a llegar, pero se presenta la película Ni un pibe menos. Una película de Alejandro Manco, un director italiano que anda dando vueltas por acá por Argentina desde hace unos años, y filmó una especie de película documental que no hemos visto todavía, pero que narra la trágica muerte de Kevin, de un pibe de 9 años ahí en Zabaleta, que fue asesinado en el medio de un tiroteo. Kevin Molina, en el medio de una balacera entre dos bandas en el año 2013, y los amigos de la Poderosa, de la Garganta Poderosa, estuvieron ahí en el armado, en el entramado de la película. Bueno, invitan a esta película que se va a estar presentando en el Cine Select el viernes 2 de junio, y seguramente va a estar ahí el realizador y alguno de los compas de la Garganta. O de la Poderosa, o de la Garganta Poderosa. O es un nombre que se ha vuelto muy común o está muy asociado a la tragedia, porque en La Pulseada hablamos, una de las notas más impresionantes que he leído en la revista la escribió Pablo Antonini, y se refiere a un chico llamado Kevin que se prendió fuego en Plaza Italia hace unos años. Ahora el último número de La Pulseada habla de Kevin, un chico que sufre el incendio en el Arauz Alfaro y está 40 días en coma en el hospital, y usted ahora nos habla de otro que... No, pero no es lo peor eso en la coincidencia trágica, sino que Kevin Molina es el nombre de este pibe que asesinan, que muere a cuadras de la Plaza Kevin, la plazoleta Kevin, que le llamaban así por otro Kevin que había sido asesinado años atrás. Bueno, realmente una desgraciada coincidencia. Ni un pibe menos. Es la película, bueno, son esas cosas, ¿no? Que son medio bajón, pero que... Sí, está bueno acompañar a los chicos de La Poderosa el viernes y bueno, en este último bloque que metimos al final, el tráfico se extendió, apócrifo. Se llama hasta el punto que se nos termina el programa. tanto traficar. Paremos de traficar. Bueno, un pero poco. Usted me va a preparar ese otro Tentaciones en las que no hay que caer. Por favor. Ese está bueno. ¿A usted, Santillán, le gusta ir al cine? Sí. ¿Sí? ¿Y alguna vez fue a ver algo al teatro? ¿Alguna obra de teatro? Sí, cuando Al Hogar fue el... Ah, sí, sí. ¿Quién fue? El grupo de teatro de la Universidad de La Plata. Ah, bueno. Que se presentó en el Salón de Usos Múltiples del Hogar de la Madre. Pero usted, Santillán, ¿fue alguna vez al Teatro Argentino de La Plata? Yo estuve ahí. ¡Apa! ¿Fue a ver una obra de teatro? No, yo estuve Era actor. Ah. Actor. Y lo vi de presentador, de presentador en el teatro también, en 58 y 19 también. Fue bueno, pero yo le iba a comprometer a Gassman acá que un día nos invite al Teatro Argentino a ver una obra con Santillán, ¿puede ser? No hay ningún problema. Perfecto. ¿Usted, Mardone, va también? No, al Teatro Argentino no puedo entrar. Después, ¿su religión martes que viene? No, tuve un problema, pero el martes que viene lo contamos acá. Hay una... Me encanta el suspenso que le ponemos de un programa a otro. Está peor que una serie Netflix. La manija tremenda. Si la gente tuviera otro programa para escuchar cargado, estaría escuchando el próximo programa. Yo creo que sí. Bueno, este programa... hablando de programas y de programas que siguen, le decimos a la gente que está escuchando en Futura, porque ahora, después de nosotros, siempre viene Cacodelfia, de Martín Luna. Bueno, no solamente Martín Luna, ¿no? Pero bueno. Creo que hoy viene Luca Napoli. No, están todos con diferentes complicaciones. Como dijimos, hoy ahí Luna está con algunas complicaciones en Radio Provincia. No solamente Luna, sino todos sus compañeros y compañeras de la radio. Así que bueno, lo que vamos a escuchar después, a continuación, es un programa de Cacodelfia que se hizo el especial sobre Atahualpa Yupanqui. Es un programa ya que se... Hoy no hay luna nueva. Exactamente. Uh-huh. Hoy va una luna repetida. Muy bien. Me encanta Gasman. Con esa pizca siempre. Así que bueno, para los que estén escuchando Futura, y también mandamos un saludo grande a la gente, a nuestros amigos de Radionauta, que sí. pasan este programa todos los jueves a las 12 del mediodía. Sí. El otro día Rodo me cruzó y me dijo, Rodo, Dami, me mandaron el programa 12 menos 5. Estaba transpirando. Pero bueno, mandamos un abrazo grande a Roda, a toda la gente de Radionauta. Sí. También a FM Punta Indio, que hace sí. poquito nos empezaron a retransmitir sí. y les mandamos un abrazo. Está muy llegando grande. Más tarde la carta del Papa, ¿no? Sí, exactamente. Y también un abrazo a la gente de Estación Sur, quizás sí. este programa esté saliendo en el 2023. Perdón, le mandamos un saludo grande. Un abrazo, grande. Chicos, a veces se olvida. Claro. Sale dos semanas después, o a veces. Sí. Un abrazo grande a todos nuestros sí. amigos de Estación Sur que muchos años ahí compartiendo. Bueno, listo, nos vamos con un tema ya, me parece. Vamos a escuchar. No, ya está, ya se terminó el tiempo. No, ¿cómo? No, igual no está la gente del siguiente programa. Ah, tenés razón, no. Poner... Bueno, igual lo vamos. No, porque después, si este programa lo hacemos más largo en la otra radio, no entra. Claro, y por eso no lo ponen. Claro, lo tienen que cortar. ¿Ah? Bueno, nos vamos con un tema de Miss Bolivia que se llama El Paso. Apá. Y nos vemos el martes que viene. Hasta el martes. Hasta el martes. ¡Opa! Lo bailan los mineros y los docentes, lo bailan...